Hola a todos, estamos a miércoles. La Rodriga. Miércoles 9 de Osvaldo. ¿Qué hora es? Son las 7:50 menos 50 más 50 elevado al cuadrado X. Esa fue la hora. Estamos de la mañanita transmitiendo nuestro programa. Y lo que vamos a hacer hoy día es ver. Estaba aburrido, pues. Deberíamos calentar empezando a pegarle al Nico. Sí. Una buena idea. Era 7. Era noche y. Ya, pues. Ah, empieza que soy flojo, weón. Toma caca de trabajo, ¿te das cuenta? Esas son las gente que arruina este mundo, weón. Te dije, son 8, weón. Todo pa cagarte. ¿Me está completando peto en la pizza? Ya. Lee, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué sabe? Yo sé hacer lo que nadie sabe hacer. O sea, yo no sé hacer nada, porque yo soy inútil y soy especial. Y yo soy inútil, yo soy especial. Yo soy punchi, punchi, punchi, punchi. Yo soy inútil, yo soy especial. Yo sirvo para nada. Así punchi. Na, na, na, na, na, na, na. Yo soy especial. Me peino como el Seba, pero no soy gay. Punchi, punchi, punchi. Me robo todas las cartas, pero no soy gay. Me gusta Valentina, pero no soy gay. No canto soy como el Alex, pero no soy gay. No soy gay. No soy gay. No soy gay. No soy gay. Punchi, punchi, punchi, punchi, punchi, punchi, punchi, punchi. Grabo, weá, pero no soy gay. Bueno, leo la esta vez. Pero no soy gay. Me llamo Nicolás, pero no soy gay. Puchi, puchi, puchi, puchi, puchi, puchi, puchi, puchi, pong. www.yamelos.tk. Eso fue el último hit del momento. Aquí miro. La hora, pu. La hora. La hora. Hoy día miércoles es el día de la cotona. Porque la semana pasada nos dijo en Don Nathan Phillips que teníamos que traer cotona. Así que a todos los seres humanos que están en esta sala, que nos traigan cotona, se les va a dar una severa sanción. Así que vos te ponés cotona, el Luis se pone cotona, el Lillón se pone cotona, el Ricardo se pone cotona y la Besabé se pone cotona, porque es imagen corporativa. ¿Cómo vamos a ser responsables nosotros si somos llamelos.tk? Los de llamelos.tk son reconocidos por sacarse buenas notas, por ser responsables y por ponerse la cotona siempre. ¿Estás mintiendo? No, no estoy mintiendo. Tú, sale. Ya, ahora vamos a hacer una encuesta, ¿ya? A todos los hueones que andan sin capa les vamos a hacer una encuesta. Hola señoritas, ¿por qué andan sin capa? Buenas tardes. Sí, Natán dijo que tenían que andar con capa, así que